También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleve este amor. También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleva este amor. Tomé culpa de miradas, tomé culpa de mentiras. Todo te paranoiquea, inventas en tu cabeza mil historias que no existen en la realidad. Tomé culpa de tus celos, tomé culpa de tus miedos. Y echas todo por la borda y me envías mil mensajes que repiten tus razones para terminar. Pero te olvidas que yo te amé, que juntos somos responsables de actos que hoy nos surgen a ti y a mí. Para todo fuimos dos. También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleva este amor. También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleve este amor de nuestro corazón. Tomé culpa de engañarte, tomé culpa de negarte. Me persigues todo el tiempo, me revisas el teléfono y aunque no descubras nada, lo mismo dudas. Tomé culpa de mi suerte, tomé culpa de tenerte. Y te la agarras con todos, creyéndote lo que piensas y el dejarlo todo, todo, sin mirar atrás. Pero te olvidas que yo te amé, que juntos somos responsables de actos que hoy nos surgen a ti y a mí. Para todo fuimos dos. También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleve este amor. También sufro, también siento lo que nos saque este adiós, lo que nos lleve este amor de nuestro corazón. Venga en mi corazón.